Con la FM me informo. Con la FM me entretengo. Con la FM aprendo. Sí, me quedo en casa. La FM es siempre. música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Somebody to lean on. casa, la FM. Mis clásicos, siempre. música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam and 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. Life siempre. How can we dance when life. Hay veces que mi alma baila tangos con la soledad y necesito de tabla tu amor para hacerme a ella en mi tempestad, pensando en ti. Me paso el día pensando en ti. Enséñame a escuchar tus labios al leer el sol. Llévame a donde los sueños fabrican tu voz, pensando en ti. Acuno mi alma pensando en ti. Paso el día pensando en ti. Paso el día pensando en ti. La FM Medellín 106.9, indiscutiblemente la número uno de los clásicos. Smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided, you're the Semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre.